La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Programa de Estudios de la Ciudad, el Diplomado en Seguridad Ciudadana, presentan la conferencia Retos a la Construcción del Derecho a la Ciudad y a la Seguridad en América Latina, a cargo de Luis Bernet Peña, candidato a doctor en Geografía Urbana de la Universidad de Rennes en Francia y docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia. La presente conferencia es el cierre a una serie de discusiones que entablamos a lo largo del curso titulado Economía Política de la Producción de la Ciudad y de la Producción de la Seguridad Urbana en el contexto del diplomado que antes señalamos. En esta ocasión, quiero hacer énfasis en ese concepto del derecho a la ciudad, que es sin duda no solamente un concepto, sino digamos un plano de acción política muy importante, por lo menos en los movimientos sociales urbanos contemporáneos. Eso significa, y de una vez planteo la tesis que engloba esta conferencia, que la discusión sobre cuáles son las buenas políticas, cuáles son los buenos conceptos, cuáles son las buenas prácticas securitarias, pasa por el filtro de cuáles son los derechos urbanos que esa política securitaria o esa práctica securitaria está posibilitando o está negando. Y ese filtro, esa idea que acabo de plantear, implica otra, y es que si bien la seguridad es un derecho, ¿cierto?, la seguridad es un derecho en relación con otros derechos. La buena política o la mala política, por llamarlo de alguna forma securitaria, no es una política que ataque solamente los problemas de la delincuencia y la violencia en una ciudad, en una sociedad, sino que al mismo tiempo propicie y no niegue la realización de los derechos que están asociados a el hecho de ser ciudadano. Entonces, para comenzar, quisiera plantear la siguiente idea. Y es que es imposible, o es por lo menos desde el punto de vista político, bastante peligroso hablar de la seguridad en sí misma. Siempre que uno hable de seguridad, debe haber un referente. Es decir, que para evitar las imprecisiones y la mala utilización del concepto de seguridad, es necesario usar el término asociado a un valor. Cuando se habla del término de seguridad solo, sin dicho referente, sin dicho valor, la seguridad entonces se convierte en un comodín. ¿En un comodín para qué? Para cualquier tipo de proyecto, para cualquier tipo de acción, ya sea justa o injusta, para cualquier tipo de acción de protección o de agresión. Por eso es siempre necesario, por decirlo de alguna forma, adjetivar el concepto de seguridad. En ese sentido, entonces, para asociar el término de seguridad a otro término, es necesario responder las siguientes preguntas, que son preguntas tomadas de Bowling, que marcan un énfasis diverso, variados proyectos políticos, grupos de intereses van a responder de manera diversa a estas cuestiones que vamos a plantear. No necesariamente de manera coincidente, sino precisamente de forma contrapuesta. Y justamente de ahí, de la manera como diversos actores, diversas instituciones van a responder estas preguntas que vamos a leer, deriva toda la variedad de perspectivas sobre qué es lo que tiene que asegurarse. Entonces miremos las preguntas que nos plantea Bowling. La primera, él dice, ¿para quién es la seguridad? Es decir, ¿cuál es el objeto de referencia de la seguridad? ¿Cuál es el sujeto que tiene que ser asegurado? Esto implica pensar si se trata de la seguridad nacional o la seguridad del Estado, o si se trata más bien de la seguridad individual, de la seguridad de las personas. En segundo término, dice Bowling, para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad, Se debe responder la siguiente pregunta: ¿qué valores hay que asegurar o proteger? ¿Acaso hay que proteger la independencia política o la integridad territorial del Estado a toda costa, o más bien la vida digna de las personas, el bienestar económico y la salud? La tercera pregunta que plantea Baldwin es: ¿qué amenaza a la seguridad se percibe o qué tipo de amenazas a la seguridad se perciben? En función de los valores que se estimen dignos de protección, las fuentes de amenaza pueden variar, como por ejemplo potenciales agresiones militares de otros estados, amenazas a la integridad física y psicológica de habitantes de un territorio, entre los que estarían la pobreza, la delincuencia, los desastres naturales, las crisis económicas, las epidemias, etc. Y en cuarto término, el autor plantea la pregunta de con qué medios se puede garantizar la seguridad, en función de los conceptos de seguridad, ¿cierto? En función del concepto de qué es lo que tiene que ser asegurado, los valores que tienen que ser asegurados y las amenazas, pues se deben plantear instrumentos y políticas necesarias que puedan ser efectivas para producir la seguridad en el ámbito que se quiera. Y de ahí se derivan diversas opciones como disuasión militar, represión social, cooperación internacional, políticas de bienestar social, revoluciones políticas incluso. La importancia, la relevancia de estas preguntas que plantea el autor Baldwin es que nos permite reconocer que ha habido un cambio importante sin que se haya de todas formas acabado con las visiones tradicionales de seguridad, pero que ha habido un cambio en el sentido de que hoy se considera, por ejemplo, que el objeto de referencia no es solamente el Estado, sino también las personas, o que los valores que hay que asegurar son también los valores del bienestar económico, de la vida digna, que las amenazas a la seguridad no son amenazas solamente de tipo foráneo, ¿cierto? Sino que hay amenazas a la seguridad, amenazas que fragilizan el bienestar, como la pobreza, las crisis económicas, la carencia de un aparato de integración social, ¿cierto? Y en ese sentido, pues también se cambian las visiones que se tienen sobre qué medios propiciarían la seguridad. En el contexto de, por ejemplo, la perspectiva de seguridad nacional, los medios para asegurar la integridad del Estado, que es la institución a asegurar, ¿cierto?, a proteger, pues frente a eso, la respuesta sería la disuasión militar. Pero cuando uno habla que el valor a asegurar es el bienestar, la vida digna, pues definitivamente los medios tendrán que ser diferentes, como por ejemplo el despliegue de políticas de bienestar social. Entonces, lo que tenemos hoy es una diversificación de ese concepto de seguridad. Es decir, que hay múltiples referentes, múltiples dimensiones que pueden ser ligadas a ese concepto de seguridad, que hoy es más difícil dejar el concepto de seguridad solamente como un concepto asociado a la protección del Estado, a la protección de la integridad territorial del Estado. Hoy los referentes, por ejemplo, los de la seguridad humana, nos hablan de siguientes dimensiones de la seguridad, dimensiones que se pretenden integradas, es decir, que una dimensión de la seguridad está asociada a otra dimensión y que conjugadas configurarían la seguridad humana. Entonces, esas dimensiones son la dimensión económica de la seguridad, que tiene en cuenta la necesidad de contar con ingresos mínimos y que tiene en cuenta la fragilidad que deviene de los problemas asociados al desempleo, al trabajo precario, la pobreza creciente, las crisis económicas prolongadas, que a menudo dejan a millones de personas bajo el umbral de pobreza. Una segunda dimensión de la seguridad sería la alimentaria, que consiste en la certeza de acceso al alimento de calidad, reconociendo que el problema no radica en la inexistencia de estos, sino más bien en la mala distribución de los mismos. Una tercera dimensión, la de la seguridad sanitaria, incluye un rango de problemas como el acceso al agua potable, los accidentes de tráfico, la incidencia de las enfermedades como el cáncer. Reconoce también que las poblaciones más expuestas a las amenazas sanitarias son aquellas en situaciones de pobreza que viven en áreas rurales y en particular los niños. La dimensión de lo medioambiental tiene en cuenta los procesos de degradación, los ecosistemas locales y globales. Se hace referencia a la contaminación del suelo y el aire, la escasez de agua potable, la deforestación, los desastres naturales, etc. La seguridad o la dimensión personal de la seguridad tiene en cuenta la seguridad frente a la violencia física, provenga esta del Estado, por ejemplo la tortura, de otros estados, la guerra, por ejemplo, de otros grupos de personas, tensiones étnicas o comunitarias, de otros individuos, violencia callejera y crimen, o ya esté dirigida contra grupos específicos como mujeres, violaciones, violencia doméstica, niños, abusos o contra uno mismo, el suicidio y la drogadicción. La dimensión comunitaria de la seguridad o la seguridad comunitaria se basa en el papel de la familia, las organizaciones y los grupos étnicos y raciales en relación con la seguridad. Concierne también a las luchas interétnicas y a las situaciones de limpieza étnica. Y por último, la seguridad política o la dimensión política de la seguridad humana contempla los derechos humanos básicos para los ciudadanos de un Estado, así como los elementos que impiden su cumplimiento. Por ejemplo, la represión política por parte del Estado, la tortura sistemática, las desapariciones, etc. La idea que se tiene, principalmente en los organismos internacionales como Naciones Unidas, es que cada una de estas dimensiones, estas siete dimensiones que nombramos anteriormente, son la expresión del proceso de aseguramiento de un derecho o de varios derechos, ¿sí? Esto quiere decir entonces que ese concepto de seguridad que se utiliza hoy pretende abarcar una serie, un conjunto de derechos. Y esto es común tanto para las denominaciones de seguridad humana integral, que es la denominación que recibe el conjunto de derechos y de seguridades que acabamos de expresar, como para las otras acepciones de seguridad que también se emplean comúnmente, como el de seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad urbana. Es decir, esas concepciones de seguridad ciudadana, de seguridad pública, implican también una suerte de integralidad de derechos. Es decir, que hay múltiples elementos que posibilitan la existencia, la realización, el gozo de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública y la seguridad urbana. Esto sin duda es un logro, es decir, tener esta visión de la seguridad que se aleja de la perspectiva que se trabajó o que impregnó las sociedades latinoamericanas en la Guerra Fría es un logro, ¿cierto? Pero podríamos decir que es un logro problemático. Vamos a ver por qué razones podemos considerar que es un logro problemático. Lo primero es que la seguridad viene a reemplazar a los derechos humanos como denominación, es decir, que la seguridad se vuelve sinónimo de derechos humanos. Eso tampoco tendría ningún problema, es decir, no se trata, diría uno, no se trataría de una suplantación del concepto de derechos humanos por el de seguridad. Sin embargo, lo que se ha observado es que cuando se habla de seguridad humana y más especialmente cuando se habla de seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad urbana, que como dijimos son concepciones de seguridad que parten de la misma idea de integralidad de la seguridad, esta, es decir, la seguridad, queda reducida a la lucha contra el crimen, la delincuencia y la violencia. Ese es un gran problema de la suplantación que ha hecho el concepto de seguridad por el de derechos humanos. Es decir, que hay una visión integral y totalizadora de la seguridad, pero esta, la seguridad, eso también lo vimos a lo largo de las charlas, se reduce a un aspecto, lastimosamente. Es decir, tenemos una gran y amplia perspectiva de lo que es la seguridad, ¿cierto? Todos hablamos y todos coincidimos en la integralidad de la seguridad humana, ciudadana, pública, urbana, ¿cierto? Pero en la práctica, el aspecto que resalta, el aspecto que se convierte en elemento evaluador de la seguridad, termina siendo uno. Y ese elemento es el elemento, la dimensión o el aspecto o los factores que tienen que ver con la criminalidad. ¿Qué pruebas existen para eso? Pues no hay sino que ver las metodologías, los informes sobre seguridad ciudadana, seguridad pública. Muchas veces, o la mayoría de ellos, los informes de seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad urbana, son informes sobre el comportamiento precisamente de la delincuencia y la violencia en la ciudad. Un segundo aspecto problemático frente a esa perspectiva que dijimos que de todas formas es un logro con respecto a las concepciones anteriores de seguridad, es que esa perspectiva integral de la seguridad es o podría resultar idealista o por lo menos podría resultar ingenua, en el sentido que pretende que la realización de un derecho o de un tipo de seguridad conduce a fortalecer la seguridad en su totalidad. Es decir, que habría una suerte de sumatoria automática de derechos, de seguridades. Pero en esa perspectiva se olvida algo que ha sido fundamental en la creación, en la consecución, en la reivindicación de los derechos. Y es que históricamente se ha mostrado, se ha visto que los derechos, por decirlo de alguna forma, compiten. Eso significa que la reivindicación, el goce de un derecho no conduce indefectiblemente a la realización o el goce de otros. Porque si bien los derechos están conectados unos con los otros, son una especie de edificio de principios y condiciones entre los que hay tensiones. La historia moderna se podría leer incluso desde la perspectiva de cuáles son las tensiones entre la realización de un derecho, ¿cierto?, y la negación de otro. El derecho, por ejemplo, a la propiedad privada compite con muchos otros derechos, por ejemplo, el derecho a un ambiente sano. El derecho al trabajo compite con el derecho a la libre circulación o incluso podría competir con el derecho al de la propiedad privada. Eso querría decir que el derecho a la seguridad personal no se liga automáticamente con el derecho a la seguridad alimentaria o a la seguridad medioambiental, por ejemplo. Y aquí, en medio de esta crítica, surge una idea que me parece relevante. Y es que, a pesar de que se esté hablando de integralidad, no importa cuál sea la denominación de seguridad que utilicemos, humana integral, seguridad urbana, seguridad ciudadana, seguridad pública, ¿cierto? Hay que ponerle una jerarquía a las seguridades y a los derechos, ¿cierto? No se trata de todas las seguridades y todos los derechos a la vez. Habría que, por llamarlo de alguna forma, establecer una jerarquía de esas seguridades. Habría que hablar de una suerte de seguridades estructurantes, es decir, de derechos que promueven el resto de los otros derechos o de seguridades que promueven el resto de las otras seguridades y que son derechos o seguridades que no surgen de otros previamente. Es decir, que habría seguridades prioritarias y estructurantes. ¿Cuáles son esas seguridades estructurantes o prioritarias? Esa es precisamente la cuestión más importante en los debates políticos en América Latina y pues no solamente en América Latina, sino en el mundo. ¿Cuáles son las seguridades que propician la aparición de las otras, cierto? ¿O cuáles son las seguridades que, si calificamos como prioritarias, van a negar las otras? Ese es el debate más importante en términos de la construcción de la seguridad en las ciudades, de la seguridad en la sociedad en general. Uno podría decir que en América Latina los gobiernos de derecha consideran que las seguridades estructurantes son las que tienen que ver con no recibir o no percibir también amenazas a la integridad física o al patrimonio. Y por el otro lado, los gobiernos de izquierda considerarían que si no hay seguridad en el campo del empleo, por ejemplo, o en el campo de la seguridad alimentaria, no es posible hablar de seguridad personal, es decir, no es posible hablar de la seguridad de no ser víctima de la delincuencia, el crimen o la violencia. Un tercer y último problema que quisiera señalar es que en las perspectivas de seguridad basadas en la integralidad, esas concepciones derivan o pueden resultar en concepciones intercambiables. Es decir, que en muchos casos es lo mismo hablar de seguridad ciudadana, de seguridad humana, de seguridad pública, de seguridad urbana. Y esto niega otro problema, que es el de la escala y el contexto de la seguridad. Es decir, que resulta muy problemático equiparar la seguridad ciudadana con la seguridad urbana. La ciudadanía no es una cuestión del campo o la ciudad. Ser ciudadano es una condición de ser portador o sujeto de derechos independientemente de donde se esté o de donde se viva. Ser ciudadano es también esa condición de ser consciente de los derechos. Y esto no es exclusivo ni del campo ni de la ciudad. Estas tres críticas, y especialmente esta última, nos pone entonces frente a un problema que no es solamente un problema conceptual, sino es un problema político, porque cuando estamos definiendo y estamos hablando de estos términos, estamos refiriéndonos sobre todo a la posibilidad de construir mejores políticas públicas, y ese problema es el de distinguir qué es la seguridad urbana, ¿cierto? Es decir, frente al resto de seguridades y frente a las confusiones que hay sobre si, frente a las confusiones de o la intercambiabilidad de las diversas acepciones de seguridad, es necesario definir qué es eso de la seguridad urbana, ¿cierto? Podemos decir inicialmente que la seguridad urbana es una concreción, una especificación, una aplicación de la seguridad ciudadana, que la seguridad urbana hace parte de la seguridad ciudadana, que es englobante, ¿cierto? Y que la seguridad urbana se caracteriza precisamente porque se refiere a un contexto muy preciso, y ese contexto preciso es la ciudad. Pero entonces eso debe tener alguna implicación tanto en términos conceptuales, reitero, como en términos de las políticas y prácticas securitarias, principalmente por parte del Estado. Si decimos entonces que la seguridad urbana es el disfrute de los derechos civiles, de los derechos políticos, sociales, culturales, del derecho a la paz, a la identidad, etcétera, al medio ambiente, entre otros, en el contexto de la ciudad, eso significa que el debate sobre la seguridad urbana es el debate sobre qué tipo de ciudad es la que permite el disfrute y el gozo de esos derechos. Y ahí también surge una tensión políticamente relevante en el contexto latinoamericano, porque surgen una serie de preguntas con muchísimo contenido político y que distancian los grupos de intereses, distancian o podrían distanciar las clases sociales, los diversos estilos de vida, perspectivas morales incluso. Por ejemplo, preguntas como las siguientes: ¿para quién es la ciudad? ¿La ciudad es para las personas? ¿La ciudad es para los automóviles? ¿La ciudad es para el capital? ¿Cierto? ¿La ciudad es para la solidaridad? ¿La ciudad es para la competencia? ¿Cómo debe lucir una ciudad? ¿La ciudad debe ser perfectamente ordenada, con espacios regulares, racionales, entre comillas, uniforme? ¿O la ciudad debe ser diversa, que permita observar y que permita la coexistencia de la diversidad racial, sexual, de la diversidad de estilos de vida, de la diversidad de prácticas económicas? ¿Qué significa, otra pregunta, una ciudad humana? ¿Una ciudad humana es una ciudad donde todos podamos comprar? ¿O una ciudad humana es una ciudad que convoca únicamente a la gente a comprar, a consumir? ¿O una ciudad humana es más bien una ciudad donde uno se puede encontrar tranquilamente y disfrutar de la presencia de los otros? ¿O una ciudad humana es una ciudad donde primen los espacios privados o privatizados, o donde prima el espacio público? Todas esas son una serie de preguntas importantes, una serie de preguntas que necesariamente hay que responder en un sentido o en otro para definir qué sería eso de la seguridad urbana. Y como se podrán imaginar, pues la diversidad de respuestas es enorme y muchas veces contradictoria frente a esas cuestiones. Yo no quiero repasar como la diversidad de respuestas a esas preguntas, sino que quisiera más bien, y a manera de cierre, referirme a la manera como desde el enfoque del derecho a la ciudad se respondería a esas cuestiones. Bueno, lo primero que hay que decir entonces con respecto al enfoque del derecho a la ciudad es que es una crítica a la ciudad capitalista y más específicamente a la planeación funcionalista que ha marcado mucho de la planeación urbana después de la Segunda Guerra Mundial. La crítica que ha hecho Henri Lefebvre, que fue uno de los primeros promotores del enfoque del derecho a la ciudad, es en torno a la manera como se construye la ciudad, a las ideas, a las representaciones espaciales que vuelven el espacio un espacio carente de significado para las personas, y esa planeación, esa construcción de la ciudad que va en contra de un ideal de ciudad para las personas estaría encarnado, según él, en la Carta de Atenas. La Carta de Atenas es un manifiesto, por llamarlo de alguna forma, que pretende, desde la perspectiva de Lefebvre y desde la perspectiva del enfoque del derecho a la ciudad, disectar la vida urbana y convertir el espacio urbano en un espacio de puras formas, funciones y funciones mecánicas y bien diferenciadas unas de las otras, como descansar, trabajar, circular, comprar, etc. Lo que va a decir el enfoque del derecho a la ciudad es que lo más urbano, es decir, la calle, que es el cuarto de estar de la ciudad, es odiado por la Carta de Atenas. La calle es peligrosa, es nociva, multifuncional, tierra de todos y de nadie, y en ese sentido, en la Carta de Atenas se condena a su desaparición. En esta perspectiva, en la perspectiva del derecho a la ciudad, los valores a defender son Entonces, los valores relativos al desarrollo de actividades vinculadas con la satisfacción de las necesidades de los habitantes de la ciudad, la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad y el ejercicio de los derechos humanos en su conjunto. Esos argumentos son bien recogidos en la Carta de Derecho a la Ciudad, una carta que está en curso de construirse, pero que ha ido discutiéndose en los foros sociales. En esta carta se dice, por ejemplo, sobre la función social de la ciudad y la propiedad urbana, lo siguiente. Como fin principal, la ciudad debe ejercer una función social, garantizando a todos sus habitantes el usufructo pleno de los recursos de la misma. Es decir, debe asumir la realización de proyectos e inversiones en beneficio de la comunidad urbana en su conjunto, dentro de criterios de equidad distributiva, complementariedad económica, respeto a la cultura y sustentabilidad ecológica para garantizar el bienestar de todos y todas los y las habitantes en armonía con la naturaleza para hoy y para las futuras generaciones. Dice la misma carta, los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los y de las ciudadanas y ciudadanos deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. Todos los y las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar en la propiedad del territorio urbano dentro del parámetro democrático de justicia social y de condiciones ambientales sustentables. En la formulación e implementación de políticas urbanas se debe promover el uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del espacio y el suelo urbano en condiciones seguras y de equidad entre los géneros. Continúa la carta. Las ciudades deben promover la legislación adecuada y establecer mecanismos y sanciones destinados a garantizar el pleno aprovechamiento del suelo urbano y de los inmuebles públicos y privados no edificados, no utilizados, subutilizados o no ocupados para el cumplimiento de la función social de la propiedad. En la formulación y en la implementación de políticas urbanas debe prevalecer el interés social y cultural. Las ciudades deben inhibir la especulación inmobiliaria mediante la adopción de normas urbanas para una justa distribución de las cargas y los beneficios generados por los procesos de urbanización. Pero en esa misma carta, a la que estamos haciendo referencia, la Carta de el Derecho a la Ciudad, se habla no solamente de la planificación funcionalista y el predominio de las dinámicas capitalistas como uno de los elementos que mina el derecho a la ciudad, sino que adicionalmente hay una serie de dinámicas sociales en la sociedad capitalista que crean ciudades con enormes desigualdades sociales e inseguridades de todo tipo, entre las que sobresale el miedo y la violencia directa entre los individuos. La ciudad capitalista está marcada por ambientes anómicos, exclusión social, segregación y resentimiento, que son factores que minan el derecho a la ciudad, el disfrute y la humanización de la ciudad. Es por eso que, como dice Jordi Borja, uno de los grandes promotores de la Carta del Derecho a la Ciudad, la violencia, la delincuencia y el temor a salir a la calle o incluso de estar en la casa deben ser entendidos como factores que impiden la reconquista del derecho a la ciudad. Jordi Borja sostiene y destaca la seguridad, la protección de la vida y la integridad física y psicológica de las personas como un valor y un derecho a proteger en la ciudad contemporánea. Él dice lo siguiente, no es preciso enfatizar a algo tan comúnmente admitido. El derecho a la seguridad es un derecho democrático fundamental. Seguridad entendida como no ser víctima de la violencia, el crimen o la delincuencia. Continuó él, las instituciones políticas, la administración pública, la justicia y la policía deben garantizarlo. Por lo tanto, prevenir o reprimir las conductas que amenacen o violen este derecho a la seguridad e integridad personal. Quienes más necesitan de la protección pública del derecho a la seguridad de no ser atacados o no tener miedo en la ciudad son los sectores más débiles o vulnerables de la sociedad. El derecho a la seguridad de no ser víctima de la delincuencia es sobre todo un derecho a la justicia que demandan los sectores populares. Y esto mismo aparece en la Carta del Derecho a la Ciudad, en la que se dice, en el artículo 10, derecho a la justicia: las ciudades deben adoptar medidas destinadas a mejorar el acceso de todas las personas al derecho y la justicia. Las ciudades deben fomentar la resolución de conflictos civiles, penales, administrativos y laborales mediante la implementación de mecanismos públicos de conciliación, transacción y mediación. Las ciudades deben garantizar el acceso al servicio de justicia, estableciendo políticas especiales a favor de los grupos vulnerables de la población y fortalecimiento de los sistemas de defensa pública gratuita. Dice la carta también con respecto al derecho a la seguridad pública y a la convivencia pacífica, solidaria y multicultural lo siguiente: la ciudad debe crear condiciones para la seguridad pública, la convivencia pacífica, el desarrollo colectivo y el ejercicio de la solidaridad. Para ello, debe garantizar el pleno usufructo de la ciudad, respetando la diversidad y preservando la memoria e identidad cultural de todos y de todas las ciudadanas y ciudadanos sin discriminación alguna. Las fuerzas de seguridad tienen entre sus principales misiones el respeto a la protección de los derechos de todos. Las ciudades deben garantizar que las fuerzas de seguridad bajo su mando apliquen el uso de la fuerza estrictamente bajo la previsión de la ley y bajo el control democrático. Las ciudades deben garantizar la participación de todos los y las ciudadanas en el control y la evaluación de la fuerza de seguridad. Todas estas concepciones que acabamos de ver sobre la perspectiva integral de la seguridad, las críticas que le hicimos a esa visión de integralidad, sus aportes, logros, pero también sus falencias, ¿cierto? Más las nociones del derecho a la ciudad nos conducen a un concepto de seguridad que es con el que quisiera terminar. Podríamos decir entonces que la seguridad urbana es una condición o una situación en la que las personas disfrutan de la paz en la ciudad. Es una condición en la que las personas han reducido el miedo al encuentro cotidiano con los otros, donde compartir con los otros en la calle y en el espacio público a cualquier hora resulta placentero o por lo menos no resulta incómodo o aprensivo. La seguridad urbana es una situación donde la vulnerabilidad social o las vulnerabilidades sociales están reducidas gracias a que la ciudad propicia la integración estable y digna a redes sociales y económicas que le permiten a la gente satisfacer las necesidades existenciales, materiales e inmateriales, como la comida, el abrigo, la participación, el reconocimiento, el respeto, etc. La seguridad urbana se logra en un medio urbano no privatizado, con infraestructuras físicas de bienestar social y recreación al servicio de todos y no de unos pocos. En ese concepto de seguridad o en la perspectiva de la seguridad urbana, la delincuencia, el crimen y la violencia en las ciudades efectuado por parte de las organizaciones delincuenciales o individuos es uno de los elementos que más imposibilita su realización. Que más imposibilita el disfrute del derecho a la ciudad. Sin embargo, una política de seguridad o unas prácticas institucionales de seguridad deberán reconocer que no es posible construir la paz y reducir la delincuencia y el crimen sin la realización primero de otros derechos, principalmente el derecho al trabajo, a la educación, a la salud de calidad. Esos últimos son los derechos estructurantes de la seguridad urbana. El gran reto de la construcción de la democracia y de la seguridad ciudadana en las ciudades, en el contexto urbano, pasa entonces por no reducir la seguridad a la contención de la criminalidad. Hay que reducir la criminalidad, pero equiparar la seguridad a la contención de la criminalidad ha conducido a la canonización de la política criminal en detrimento de la política social. Ese es sin duda el reto más importante a la construcción del derecho a la ciudad y el derecho a la seguridad urbana integral. En el marco de las políticas neoliberales, en el marco de un Estado cada vez más penitenciario, pues resulta muy fácil caer en la trampa securitaria. ¿Cuál es la trampa securitaria? La trampa securitaria es la de considerar los efectos como causas. Ese es un gran reto para la política y para la solidaridad que un pueblo con tantas desigualdades como el pueblo latinoamericano requiere. Gracias por su atención.